La pieza ausente de Pablo de Santis. B, la B mayúscula, de biblioteca. Estuvimos a quien viniste, el anticuario, pero no tenía una buena coartada. También combinamos las letras de la Pelapiedad buscando anagramas. Fue inútil, por eso pensé en usted. Mire el tablero, muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero por primera vez sentí el peso de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me obligaban a reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. Encontré, sin buscarla, sin interesarme, la solución.